Llego cansado, roto y sin voz. Traigo en mis manos polvo y error. Miro a lo alto, buscas mi corazón.